de promotor a promotor. México posee muchas experiencias en la promoción de la salud que nacen del trabajo de la propia comunidad. Infulgencio Díaz vive en Chiapas y nos comenta acerca de su trabajo como promotor. Mi trabajo más importante es capacitar a otros compañeros para ser promotores de salud y a la vez trabajo como promotor de salud en mi propia comunidad. Algo muy importante que hemos realizado es generar procesos de organización en salud, principalmente que atienda a la población en cada una de las comunidades. Ese es el objetivo. Claro, dentro de una estructura organizativa. Sin ello no es posible generar un proceso de organización en salud que haga atención a la salud, de las enfermedades más bien, que debe ser la salud también, que lo consideramos que está, es algo muy relacionado y que, pues, por otro lado, estamos vinculados a otros procesos que están viendo otras diferentes problemáticas de las comunidades y regiones, incluyendo el país también. La participación comunitaria real se construye en el territorio donde las comunidades viven y sobreviven, donde se evidencian sus necesidades, limitaciones y posibilidades, es decir, en el barrio, en la escuela, en la calle, en la casa, desde donde se debe actuar para desencadenar y fortalecer el tejido social. Se deben formar promotores comunitarios de salud con el objetivo de convertirlos en los miembros más importantes del equipo de salud.